del hombre duerme aquel niñito, que tiene miedo de andar solito, que va rezándole a su diosito, va haciendo la mochila de a poquito. Es un valiente pero tiene miedo, sabe que en tu mirada está el consuelo. Es el momento de empezar de nuevo, daría lo que fuera por llevarte al cielo. Vayamos de la mano, no quiero ir de a poquito. Que todo el mundo sepa que no quiero ser tu amigo. Si cuando nos miramos, si cuando nos besamos, ya me quedó bien claro que este amor es un regalo. Vayamos de la mano, no quiero ir de a poquito. Que a mí ya no me importa lo que digan los testigos. Si yo a vos te amo y si venís conmigo, ahora es el momento de formar nuestro destino. Permiso. Mi corazón es tuyo, nene, yo te lo aviso. Y cuando me besas te despegué del piso. Lo nuestro pinta y pa' compromiso. Y vamos a tener 3, 4, 5 hijos. Que yo no estoy dudando que lo he decidido. Vayamos de la mano, escribí nuestro destino. Y una casita linda al costado de ese río. Ven y ven y ven. Tú eres eso lindo que quiero tener. Que nos gusta ser. Te miro y eres todo lo que quiero tener. Hagamos el amor hasta el amanecer. Vayamos de la mano, no quiero dar poquito. Que todo el mundo sepa, no queremos ser amigos. Y cuando nos miramos, y cuando nos besamos, ya me quedó bien claro que este amor es un regalo. Vayamos de la mano, no quiero ir de a poquito. Que a mí ya no me importa lo que digan los testigos. Si yo te amo y si venís conmigo, ahora es el momento de formar nuestro destino. Ven y ven y ven. Tú eres eso lindo que quiero tener. Ven y ven y ven. Hagamos eso juntos que nos gusta hacer.